Bueno amigos, ya estamos de vuelta en una nueva semana, un nuevo programa, una nueva edición de Radio Espacio. Claro que sí, mi nombre es Mauricio Béjar y me encuentro con mi gran amigo Roberto Díez. Hola, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado esta semana, amigo? Bien, bastante bien. Un poco mejor que la semana pasada, que tuvimos bastantes complicaciones para realizar el programa. Esta semanita hemos estado un poco más... livianito, se podría decir. Pero no exento. Un poco más liviano, nada más. De todas maneras. Les queremos contar a todos ustedes que estamos realizando el principio de nuestro programa número 19. ¡Wow! Programa número 19 en Radio Espacio. Como siempre, a través de nuestra página www.radioespacio.tk. También queríamos recordarles nuestro mail de contacto. Radioespacio@hotmail.com. Claro, para que se puedan comunicar con nosotros con todos sus pedidos, sus reclamos, sus ideas, su cualquier cosa que quiera comunicar a esta radio urbana, señor. Así es, señores. También queremos aprovechar este principio de programa para agradecer a toda la gente que nos ha escrito durante estos días. Oye, sí, claro. El agradecimiento para todos ustedes, para todas las personas que nos han escrito y para todas las personas que nos escuchan, tanto en nuestra página central, radioespacio.tk, como en todas las páginas de linkeo de nuestra radio, que no son pocas. Así que un saludo para todos, ¿no? Claro, estamos más grandes, ¿no? Estamos metiendo un poco más de bulla. Claro que sí, pues. Lo cual es bueno porque es la idea de esta radio urbana, llegar a mayor cantidad de personas. Personas urbanas que están por ahí. Personas como usted, señora, usted, señor. Personas urbanas. Urbanas, claro. Claro, para todos los urbanos. De todas maneras. Oiga, cuénteme también queríamos recordar el programa de, como siempre, Clásicos del Rock, Clásicos, ¿no? Del rock, que se encuentra en su edición número 15, señor. Número 15 ya. Y también queremos recordar que ya la próxima semana, como muy bien lo adelantó el señor René Rosas, se nos viene el programa nuevo. Así es, así que estén atentos todos porque ya se viene, ¿no? Ya se viene, ya está todo listo para el arranque de ese programa, en el cual vamos a estar todos muy atentos, me incluyo. Claro, yo me voy a poner al otro lado del computador a escuchar cómo lo hacen, así que no, va a estar entretenido. Ambiente fiestero para ese día, ¿no? Ambiente fiestero, sí, perfecto, totalmente. Para que la gente se vaya poniendo en onda, para que sepan que la próxima semana, si todo sale bien, ya la próxima semana tendría que estar al aire ese nuevo programa. Conducido por el señor Roberto Díez y René Rosas. RR, ¿no? RR. RR también. Claro. Mira, no había cachado. RR. Está bien. Oye, ¿te parece si le contamos a todas las personas que nos escuchan en esta edición número 19 la programación para el día de hoy? Pero por supuesto, vamos a comenzar con Rincón de Escritores. También tenemos la publicidad para emprendedores. El rescate, señoras y señores. También tenemos los reclamos reales. El panfleto acústico. Y como siempre, la sección predilecta de esta radio, Bandas Emergentes. Ah, ya no, dice el emergente test. Bueno. Incluso te estuvimos remedando en el programa en vivo con mi gran amigo René Rosa, señor. René, mira. Sí. René me remeda bastante, sí. Déjame decirte. Ah, ok. Ay, todo te va. Ya, sí, mejor cuéntame de inmediato quién va acompañándose en la música para dar comienzo a este programa, a esta nueva semana de radio. Que te contaré que estamos cubriendo en esta ocasión, estamos cubriendo desde este 19 de noviembre hasta este 25. Ah, mira tú. 19 bien. Al 25 de noviembre está como programa central esta edición, número 19. Mira qué bueno, ¿no? Mira, te comento. Coménteme. Nuestro primer invitado a este programa viene desde España, ¿ya? Ya. El nombre de la banda es Radio Futura. ¡Ándale! ¿Ya? Radio Futura en Radio Espacio. Claro. Del álbum Veneno en la Piel de 1990. Ah, qué bien, ya. El tema Veneno en la Piel. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Thank you. advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y esto que dices que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen, dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras hojeas con soltura una revista. Y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Radio Futura, señoras y señores, en Radio Espacio, ¿no? Oye, qué buen tema, señores. Cuántos recuerdos, ¿no? Sí, este viejito. Sí, viejito. Sí. Es como el rescate. Claro, porque estamos hablando de qué año, del 90. Del 90, claro. ¿Qué? Estaría en kinder, yo creo, en esa época. No, yo todavía no entraba. Ah, ya. Dejémoslo hasta ahí. No entraba al bar. Claro. Más que eso, bueno, en fin. Dejando claro que estamos pasaditos de la edad para estar haciendo ese tipo de bromas, vamos a seguir con la programación de nuestro programa número 19. Así es. ¿Sí? Es sí. Mi edad, 19. Ah, claro, por supuesto. Ya. Oye, bueno, como siempre, nosotros damos el comienzo a todos nuestros programas con una hermosísima sección, ¿no? Pero por supuesto, mira, la sección que viene ahora es Rincón de Escritores. Oye, claro, y esta sección que tantas sorpresas nos ha dejado, hermosas sorpresas. Tantas cosas para hacer trabajar el cerebro, ¿no? Para ponerlo a alerta y con todos los sentidos ahí. Alerta y bien despierto. Claro, ahí, para ¿no? que... una sección que nos deja muchas cosas para pensar, nos deja muchas cosas para disfrutar. Una muy buena sección, ¿no? Una muy buena compañía, aparte, sí. Amigo. ¿Eh? En definitiva, una estupenda sección como es Rincón de Escritores. Claro que sí. ¿Ya? Y te contaré que esta semana en Rincón de Escritores nos va a acompañar nuestro amigo Pablo Paredes. Pablo Paredes. ¿Sí? Que nos va a dejar un poema, que de hecho él mismo nos va a dar el nombre del poema y nos va a explicar por qué el nombre del poema. Así que, ¿te parece si vamos de inmediato a escuchar esta hermosísima sección? Claro, por favor, no me hagas esperar más, Mauricio. No te hago esperar y no lo hago esperar a todos ustedes, señores. Seguimos con el señor Pablo Paredes, aquí en Rincón de Escritores. Últimamente ando más megalómano de lo normal. Y este poema tiene que ver con eso y se llama El Nombre de la Noche. Que esta noche se llama Pablo Paredes, que esta noche se llama Pablo Paredes. Repite mi boca en mi oreja y yo me creo el cuento. Me lavo la cara con agüita de ruch, peino mi cabellera como órgano de mi sexo. Que esta noche se llama Pablo Paredes. He lustrado mis uñas para rasgar, zurcidas cada una de las fallas, destacados los pliegues corrientos de la faz, maquillada toda incorrección. Bello me encuentro esta noche, pero nadie me besa, porque las noches tienen los nombres de los que no despiertan con la boca podrida. ¡Ay, ay! ¡Oye! ¡Grande Pablo! Oye, mira, el señor Pablo Paredes, con el poema El nombre de la noche. Uy, está súper bien. ¿Viste? No, está bien. Rapidito, cortito, pero bueno. Bueno. Claro, bien. Pero bien. Bien. Pero bueno, poco. Claro, ¿viste? ¿Viste? Si todas las personas pueden participar con sus escritos, con sus textos y nos dejan esto, esto que claro, tanto disfrutan todos nuestros auditores. Pero por supuesto, recordémosle a nuestros auditores que quieran participar en esta sección, escríbanos, por último, mándenos el texto. Acá no hay problema, lo podemos leer, no nos vamos a quedar con el derecho intelectual del claro, poema, pero sino inicialmente la idea, sí, o sea, el ideal sería siempre tener la voz del propio autor, claro, porque como lo comentábamos antes, para tener la intención que se le quiso dar a la claro, lectura la del pero claro. Por ejemplo, aquí mismo Pablo con una intensidad súper vehemente diciendo que el nombre de la noche es Pablo Paredes. Pablo Paredes, ¿eh? Este no, súper sí, bien, sí, súper bien. Bien. Así que ya lo saben, amigos, por favor, contáctense con nosotros. A todo el poeta que llevamos dentro, todos los chilenos, latinoamericanos tierra que de tienen poeta, nuestro. Claro, esta tierra ¿verdad? De poetas, así que hay mucho escritor por ahí. Invitamos a todos ellos que tienen sus escritos, pero que nunca lo han publicado con nadie. Claro, no lo han hecho. De hecho, hay mucha gente que tiene escritos y no lo ha compartido con nadie. Claro, no son como más privados entre claro, para ellos. A ellos los invitamos a que participen con sus textos de manera anónima. Oye, Mauro, ¿sabes qué? Yo te quería invitar. ¿Para dónde? Vamos. Dejamos aquí listo. Llegamos hasta aquí, ¿no? No, mejor no. Ok. No, yo te quería invitar a escuchar una canción, ¿no? Ah, bueno, invítame nomás a escuchar una canción. Pues, todo lo que sea invitado, maestro. Claro, mira, igual. Ya. Hubo un pequeño problema aquí con edición con esta canción, pero. No importa. Ya. No, mira, es una canción de un soundtrack de una película argentina, amigo. Ya. Te estoy hablando de la película Tango Feroz. Uy, ¿verdad? Qué buena ahí, película. Con Tanguito y todo, gente. Muy excelente película. Los que no la han visto, por favor, véanla. Recomendable. Súper recomendable. Absolutamente. Bueno, esta película es del año 1993. Ya. Y te invito a escuchar el gran tema que le da nombre a la película, Tango Feroz. Este gran carnaval, perdí la prisa en la calma, no tengo oficio ni ley, yo soy tan solo un fantasma, me ando en la sopa del rey, podrido fin de semana. No encuentro nada que hacer. Ciudad de Cristo, Ciampones, ¿quién podrá saciar mi sed? Ciudad de putas derrotas, no quiero volverte a ver. Si nadie me toque el alma, seguro ¿qué haces? Tres veces, ¿qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna. Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en Constitución. Rajá, turrito, rajá. Los taxis cargan escuerzos. La cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuerto. Los huesos, los besos, los sesos, los densos, los huesos. Los estrellas ni monedas por este gran carnaval. Si no me cosen la boca, no van a hacerme cantar. Si no me cosen la boca, van a hacerme callar. Si no me cosen la boca, hacerme callar. Si no me cosen la boca, no van a hacerme callar. No van a hacerme callar. Pero qué increíble tema. Oye, qué bien. La película es fenomenal. Véanla. Tanguito nos acompaña aquí. La historia justamente de él. Claro, igual es una historia un poco obviamente adaptada. Tocada, claro. Porque Tanguito, pucha, igual no le fue tan bien en sus momentos de gloria, digamos, que esté. Y los directores de la película mezclan un poco la historia de este rockero, que mezcla mucha parte de la realidad, le ponen obviamente un amor y... Digamos que el final es similar, se habla mucho del cuento. La escena de la mandala es fenomenal, yo se las recomiendo. No la cuente. No, véala. No. Oye, ¿te parece si hacemos un salucillo, maestro, con todas las personas que nos... Bueno, mira, primero... Ya me está dando sed. Wow. Ya. Salud, entonces. Salud, amigo mío. Un saludo con todos ustedes también, con todos nuestros auditores que nos escuchan en nuestra página www.radioespacio.tk. Un saludo con todos nuestros amigos que están en la oficina o están en su trabajo en este momento. Pero esto es una invitación para que después puedan ir a disfrutar a los lugares que nosotros mismos les podemos recomendar, ¿no? Porque, por ejemplo, llegamos a la sección de publicidad para emprendedores, donde les vamos a decir las cosillas que pueden hacer en momentos de distensión a la salida del trabajo. Justamente si en este minuto estaba escuchando a aquella cervecilla que sonó por ahí y le dieron ganas, puede disfrutar de, por ejemplo, de Rincón Ciudadano, claro, que está ubicado ahí en calle 18, en el número 105A, comuna de Santiago Centro. La atención es de lunes a viernes, desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Y recuerde que todos los jueves hay música en vivo, ojo con eso. Y los días sábados usted puede arrendar el bar para su evento, su celebración, su cumpleaños, lo que tenga que celebrar. Lo que tenga que hacer. Puede celebrarlo ahí en Bar Rincón Ciudadano. Y creo que las cervezas están heladitas, ¿eh? Súper heladitas. Bueno, también, si pueden, si quieren, si tienen las ganas, vayan a las salas de ensayo Power Music, ubicada en Eiza Aguirre 585, esquina San Isidro. Para más información pueden meterse en internet en www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. El teléfono es el 222-7351, 222-7351. Y recuerda que los arriendos de las salas pueden ser por hora o mensuales, pueden llegar a convenios. Están haciendo cursos también ahí, los Mauro. Talleres, super, claro, súper bueno. La sala, yo ya se la he recomendado hasta el cansancio. Están así muy buenas. Vayan para allá. Nuestro amigo Edgardo está ahí esperándolo. O tal vez Nelson, quién sabe. Claro, claro. Así no les queda más que ir a conocer estas estupendas salas de Power Music. Así es, señor. ¿Y para dónde pueden ir después? Claro, a Botillería Santo Remedio, ubicada ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, tragos, snack y cuánta cosa necesite usted para su carrete, señor. Claro, por ahí un amigo me hablaba de Eric Top con Absolut. ¡Ah, ándale! No. Oye, así que vayan ahí a Botillería Santo Remedio. Recuerden que ahí entrando a mano izquierda en el mesón están todas las ofertas, todos los combos, para que el carrete le salga más barato, señor. Así es, señor. En estos días que todo el mundo anda con problemas económicos, ¿no? Claro que sí. Oye, pero hablando de celebrar y otras... Y cosas bien importantes, cosas, ¿no? Muy claro. Importante, obviamente. También nos está acompañando nuestros amigos de OBS Producciones Audiovisuales, que los puede encontrar en internet en www.obs.cl. El mail de contacto es obs@obs.cl. El teléfono es el 746-4158. 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, Mauricio. Claro, esos son los patrocinadores que nos acompañan, que son los que hacen posible que nosotros les podamos brindar los premios que tenemos para todos ustedes. Oye, son buenos nuestros patrocinadores. Sí, un aplauso para ellos. Esto, fenomenal, oye, se pasaron. Así que para que los recuerden, para que disfruten de todos los productos que ofrecen nuestros amigos. Pero por supuesto. De publicidad para emprendedores. Por nuestra parte, vamos a seguir con la música ahora. Oye, una fe de rata. ¿Una fe de ratas? Fe de rata. A ver, juegue. Es Red Bull con no era con Edictop, era con Absolute. Red Bull con Absolute. Absolute. Sí, no, dicen que... Yo no lo he probado. ¿Y lo está recomendando? Me han dicho que es fenomenal. ¿Sí? No lo he probado. Bueno, terminando el programa, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ir a... a Santo Remedio. A Santo Remedio, al tiro. A ver cómo anda la cosa, ¿no? Pero yo tengo ganas de ir al rincón. ¿También? Claro, nos vamos a tocar algo donde Edgardo y de ahí nos sacamos una foto. Vamos a tener que tomar un Red Bull para allá. Oye, ¿sabes dónde también podríamos ir? ¿A dónde? ¿Uno de estos días? A Perú. Mira tú. Machu Picchu. Súper bueno, súper bueno. ¿Cierto? Excelente. Pero por el momento nos pueden acompañar con música desde el Perú. Tú me contarás quién nos acompaña. Claro, nos acompaña el grupo Río, del álbum Rock and... ¿Qué? De 1994. Bueno nombre. Está bien. Claro, no, súper bueno. Este es un recuerdo, ¿no? Ándale, otro recuerdo. Un recuerdo, bien. Claro. El rescate nuevamente se hace presente entre nosotros. Con Carol Quiere un Viaje a Londres. ¿qué tal? Oye, bien. Música desde el Perú, desde señor. Desde los señores. ¿Eh? El grupo Río. Qué bueno, sí. Oye, que más hermanos latinoamericanos nos estén acompañando acá en Radio Espacio, ¿no? Claro, es la idea, es la idea. Así que vamos a seguir recorriendo toda este Latinoamérica y todas las naciones de habla hispana para traer la música a su programa Radio Espacio. Así es. Oye, fíjate que llegó nuestro enviado especial en España, por... Claro, de verdad, ¿no? Oye, le mandamos un saludo ahora aquí. Claro, no, pero bueno, porque nos trajo harta música de allá. Claro. Así que pronto, estamos en proceso de edición, escuchando un poco lo que trajo el material, justamente. Claro. Y para que luego presentárselo a nuestro radio escucha, nuestro cibernauta ahí que escuchan. Claro, sí, de hecho ahí también estuvimos en contacto con Harold, que también nos estaba proponiendo algunas ideas por ahí que más adelante les vamos a estar comentando de algunos proyectos que está realizando el hombre vía internet también. Mira. Así que vamos a estar pronto con eso, esperamos que sea lo antes posible. Pero estamos en todo un proceso de acuerdos y... Claro. Así que... Oye, este gallo viene para acá en unos meses, así que mira, para traerlo acá... Hoy no estaría malo. Proyectos, no estaría ser, malo. ¿No? Bien. Ahí podría ser. Bien. ¿No? Bueno. Cuénteme, ¿con qué seguimos en la programación de este programa número 19 de Radio Espacio? Con el real, el rescate. El auténtico. El auténtico rescate. Oye, claro, porque en esta ocasión, esta semana, les trajimos para el rescate un rescate, pero de una manera, porque te contaré que este rescate viene desde Argentina. Wow. ¿Ya? Y viene del año 1935. Wow, ya vamos para los 100 años ahí, ¿no? Mira, estamos hablando ya de disco de acetato, señor. Ya, ni siquiera vinilo. Claro. Disco de acetato. Claro. Y nos referimos nada menos y nada más que al señor Carlos Gardel. El zorzal criollo, ¿no? Claro. De hecho, hay toda una pugna, siempre una pugna ahí de si viene la música desde Argentina, desde Uruguay o desde otras naciones incluso. Desde Francia. Desde creo, Francia. También se están adjudicando a la nacionalidad. Claro, del hombre, ¿no? ¿Viste? ¿Irá a pasar eso con nosotros? ¿No? Después así, no, él no era de acá, no era de allá. No, van a decir, no, él era de allá, era de no allá, era de acá. Era de allá, déjense de allá y que se quede allá, ok. Bueno, claro. Así que, bueno, de Carlos Gardel, de este sencillo, ¿no? Del año 1935, escuchamos este muy buen tema, ¿no? Claro, que se llama Por una cabeza. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Ajá. Por una cabeza tan. Claro. Y cantó Gardel. Pues. Y cantó Gardel. Oye, déjame contarte por qué el cuénteme viejo y conocido dicho cantó Gardel. Cuenta el mito urbano, la leyenda urbana, de que Gardel iba a cantar a un bar en Buenos Aires. Y cada vez que él llegaba, el dueño dejaba los tragos gratis. Mira. Entonces llegaba toda la gente preguntando, bueno, ¿y hoy canta Gardel? Y canta Gardel y trago gratis. Y como mira, sabemos bien los argentinos, amigos de la literatura, amigos de la música, amigos de lo bohemio, llegaban allá a escuchar al Zorzal, ¿no? ¿Viste? Mira. Oye, y otro dato sobre esta canción, Por una cabeza, la música es de otro gran argentino que se llama Astor Piazzolla. Nada menos y nada más. Nada menos y nada más. Claro. Oye, y mira el rescate que trajimos esta semana, ¿eh? Del año 1935. Súper bueno, súper bueno. Así que, para que lo sepan, si usted quiere que traigamos un rescate, solo deben escribirnos a radioespacio@hotmail.com. Con eso ya estamos listos para buscar cualquier tipo de rescate que esté desde el año 1969 hacia atrás. Mira, oye, es súper importante porque pueden escuchar su rescate y a la vez entran a participar en los premios que nuestros patrocinadores nos están dando para ustedes, ¿no? Todo junto, porque esta radio es urbana hecha para ustedes de manera total y absolutamente independiente. Así es, señores. Y tan para ustedes es que siempre tenemos el agrado de presentar esta sección que viene a continuación, que estoy hablando de los reclamos reales. Oye, bien. Una sección que nos permite estar con usted en terreno, conocer sus problemas en este minuto y que los pueda el momento, el derecho a pataleo que nosotros le damos aquí en Radio Espacio. Claro, así que estamos deseosos aquí de escuchar su reclamo y recuerden, cada vez que vean a la gente acá en la calle con el logo Radio Espacio en la espalda, acérquense y hagan sus reclamos reales. Así que, ¿te parece si vamos de inmediato a escuchar los reclamos reales de esta semana? Pero por supuesto, Mauricio. Bueno, entonces vamos con reclamos reales aquí en Radio Espacio. Hola, me llamo Francisco. Bueno, mi reclamo no creo que sea por algo tan diferente a lo que opinan los demás. Yo creo que nada menos porque este gobierno permite tanta comercialización entre países que son a nivel mundial en su economía. Y nosotros, como ustedes pueden ver, acá los chilenos somos tan consumistas que cosas que nos ponen, nosotros no nos quejamos y a las finales nos quedamos con lo que ellos decían sobre nosotros. Bueno, mi nombre es Pablo y mi reclamo es contra la falta de oportunidades tremenda que tiene la juventud en el tiempo que estamos viviendo, porque lamentablemente al no tener trabajo ni tampoco tener la posibilidad de desempeñarse en el estudio y todo eso, cae en el flagelo de la drogadicción y también cae en el asunto del alcoholismo y todas esas cosas. Y después nosotros nos estamos quejando de que la juventud anda puro haciendo daño, que anda robando y todo eso. Y si la sociedad, el gobierno, los grandes empresarios de este país no le dan la oportunidad a la juventud para que se desarrolle, ¿qué quieren? ¿Cómo esos cabros van a poder desarrollarse como personas? ¿Cómo van a poder tener la posibilidad de tener dinero para comprarse sus cosas si es que no tienen la posibilidad de trabajar, de estudiar y todo eso? Entonces, no nos quejemos si un cabro anda robando a los 15 años, a los 14 años, porque le cerramos las puertas. Y lamentablemente lo que va a ocurrir es que esta sociedad se va a perder. Hola muchachos, mi nombre es Ricardo y tengo un reclamo contra la justicia, principalmente contra los jueces. Estos tipos deberían tener un poco más de criterio y demorarse un poquito más y analizar los casos y no dejar suelto a tanto personaje que no debería estar afuera. Y eso nomás, que cambien, ojalá. Mira, mi nombre es Carlos y me gustaría pedirle un favor a la gente, no un reclamo, sino que pedirle un favor de que deje de andar botando basura en la calle, porque realmente ensuciamos el medio ambiente de nosotros mismos, el cual tratamos de cuidar a algunos y otros que sí lo empeoran. Ese sería mi reclamo. Oiga. Mira. Mira, oye, categórico el cuento de la educación, un poco de la oportunidad, yo creo que va muy ligado de la mano. Y lo sumo al último reclamo, porque, oye, un papelito todos lo podemos guardar en el bolsillo hasta llegar a casa o ver un tacho de basura por ahí. No, y digamos las cosas como son, si de hecho basureros están. Sí, y la gente, uno puede ver en las calles cuando la persona bota un papel y tú miras y está a 4 metros del... Claro, no, o no. O sea, son un par de pasos. Y de hecho, ¿sabes? Mira, yo de hecho me sumo en ese reclamo a las personas que andan en vehículo. Ah, que abren la ventana y... Y botan una cantidad de papeles. Oye, pero es impresionante. De repente yo veo como caen así, no sé, almuerzos completos por la ventana. Claro, ¿por qué? Porque ese personaje va en su vehículo y va pasando nomás. Pero da lo mismo, así. Claro, no va a pasar, no es su barrio, no sé. Pero, claro. Pero oye, también, o sea, reclamamos tanto contra tantas cosas, también pongamos las pilitas todos y seamos un poquito más higiénicos con nuestra propia ciudad. Claro, partamos por casa primero, ¿no? Claro. No. Bueno, son los reclamos que siempre aparecen aquí en este segmento, reclamos reales. Oye, ¿sabes qué? Te iba a contar algo. Cuénteme. Mi reclamo real, que me acordaba este tema de la basura. Ya. La otra vez estábamos con un amigo allá en donde vivo y eran altas horas de la madrugada, eran como las 3 de la mañana, una cosa así. Ya. Y relajado, escuchando música, bebiéndonos algo. Y de repente nos asomamos por el balcón y vemos el basurero que se estaba incendiando, viejo. Lo quemaron. Nosotros, bueno, donde vivo yo no hay ascensor, tú me conoces. Así que bajando a pie con agua para apagar el basurero. Y lo quemaron solamente de vandalismo, nada más que eso. Claro, o sea, yo no... De entretención. Claro, es que yo no entiendo un basurero qué daño te puede hacer. Entonces, o sea, claro. No, el basurero me instigó. No, es la culpa de él. Claro. ¿Viste? Entonces, Carlos. Ah, Carlos. Entonces, igual yo creo que las cosas deben partir por uno mismo. Insisto, entiendo el cuento de la justicia. Yo creo que hay que juntarse, hay que movilizarse y hay que reclamar bien. Entiendo el cuento de la educación, exactamente lo mismo. El cuento del trabajo. Las oportunidades. Las oportunidades del trabajo. Entiendo súper bien, pero yo creo que hay cosas súper súper pequeñas que podemos hacer nosotros para empezar a cambiar nuestra sociedad nosotros mismos. O sea, nosotros ser mejores para que lo que nosotros exigimos sea bueno, sea de una mejor calidad y poder decir, no compadre, yo estoy cumpliendo con mi parte del trato, ahora te toca a ti. Claro, seamos un poco empáticos. Así es. Practiquemos la empatía. Un poquito, ponerse en el lugar del otro un ratito, si no cuesta tanto tampoco. No seamos negantrópicos. Negantrópicos, claro. Oye, recordamos que vamos a seguir estando en terreno captando sus reclamos, así que para que cuando nos acerquemos y le consultemos, usted desahóguese contra cualquier tipo de problema que tenga, cualquier reclamo que quiera dar, aquí está el espacio. Así es, señores. Todos los reclamos salen al aire, ninguno es... marginado. Ninguno. No, por supuesto que no. Así que, ojo con eso, vamos a estar con los reclamos ahí en terreno, señor. Así es. Oye, pero llegamos a un punto que nos gusta mucho, porque de aquí en más, solamente criollos, porque llegamos al punto solo nacionales. Oye, sigue el concurso abierto. Póngale nombre al animalito, por favor. Ah, ¿verdad? Claro, para que lo puedan bautizar. Claro, por ahí llegaron algunos, pero de algunos cercanos igual, pero no, mejor no. No, mejor no. Todavía no. Oye, lo que quiere decir la mascotilla ella, que de aquí en más, solamente músicos de esta tierra, señor. Claro, de la larga y angosta. Claro, ¿eh? Puros chilenos de aquí en más. Así que tú me contarás con quién vamos a empezar el punto solo nacionales. Bueno, y sigue la sección El Rescate. No, vamos a escuchar un tema, pero muy bueno, de Santiago Nuevo Extremo. Uy. Creo que ustedes se deben acordar de ellos. Del álbum A Mi Ciudad de 1980, vamos a escuchar un tema hermosísimo, cuyo nombre es Simplemente. Thank you. verdad es que no quiero mantener mi nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotado. Simplemente y con la soltura suficiente perderle el miedo a todo y a los que son diferentes. Lo que tengo que decir es delicado y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Enderezate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta, y es mi voz la que las dice más, es de todos la conciencia. Simplemente las verdades se van haciendo una sola, y es todo aquello que me inquieta, y entre todos construir nuevamente esta historia. Faltarían más palabras, sobrarían sentimientos. Venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero. Parece que ya todos comprendieron, y no quiero por más tiempo detener sus pensamientos. Sin temores, diga cada uno su inquietud, demos el salto al amor de la mano de tu compañera. Simplemente la Simplemente, señoras y señores. Qué lindo tema. Muy bonito tema. Santiago del Nuevo Extremo. Así es. Álbum A Mi Ciudad. Otro buen tema. Oye, ese también puede ser. Tantas cosas que pueden ser, ¿no? ¿Y qué serán? Claro, no, la gente edición, yo creo que vamos a tener que empezar a conversar más claramente con ellos. ¿Ah, sí? ¿Nos vamos a pegar una amarradita ahí? Sí. No, pero está muy bien la música que va. No, sí, no. Nadie está diciendo lo contrario. Claro, nos van a retar claro, por el Switch. Soy mayor de 18, tengo derecho. Tengo cuenta Ruth. No. No. Ok. Oye, llegamos a una sección que nos gusta bastante también porque les podemos recomendar a las personas que pueden hacer durante la semana que está el programa al aire, que es en este caso desde el 19 al 25 de noviembre, que está este programa como programa central. Así es. Para que puedan hacer un par de datitos para que puedan disfrutar en su tiempo libre. Claro, mira, ¿me permites, por favor, amigo mío? Le permito. Mira, yo amigo suyo. Yo te quiero contar de una tocata que va a haber en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, una radio amiga. La radio amiga. Claro que sí. Va a estar tocando Ábrete Grandul. Oye, bueno, anda, señor. Claro, Ábrete Grandul, perdón. Bueno, la sala máster queda en Miguel Claro 509, perdón. En Providencia, Santiago. La sala es chiquitita, es súper bonita. He ido por ahí a ver a Kineton Rotar, por ejemplo. Es súper rica la sala, es una buena acústica. A Bendita Providencia también. Así que, chicos, vayan. Les comento, las adhesiones están a la venta ya. En la preventa vale 2.000 pesos, el mismo día del evento cuesta 3.000. Así que vayan a la preventa. La entrada se está vendiendo en, ojo, la disquería Kraftwerk Music. ¿Eh? Que está ubicado en Nueva Lyon, 114 Providencia. ¿Dónde queda esto? Lyon, para el lado del río Mapocho. Claro. ¿Sí? Así que vayan a ver una buena banda, excelente, un buen lugar. Una banda que le fue bastante bien en el Rockfest. Así es, ¿no? Una banda con bastante proyección dentro de lo que ellos están haciendo acá en la escena chilena. Oye, ¿sí? De hecho, te acoto a esa invitación. Uh-huh. Que esa tocata va a ser transmitida en vivo por la Radio Universidad de Chile. Ah, perfecto, no, sí. Así que vayan. Son súper entretenidas esas transmisiones. Vayan, por ahí, favor, vayan, porque de partida dos luquitas está barato para una estupenda banda. Claro. Así que para que vayan a disfrutar de este gran circuito musical que nos ofrece nuestra tierra, señores. Claro, y ojo ahí también, vean información, porque siempre están haciendo tocatas. No sé si es que volvió el ciclo Chile Música en Vivo. Lo chequeamos, lo vamos a chequear. Lo vamos a chequear. Y eso quiere decir que todas las semanas vamos a tener bandas en ese lugar, más o menos a los mismos precios, dependiendo la banda que esté. Claro. La vez pasada estuvo hasta Felo, así. Muy chistoso, no, muy bueno. Sí. ¿Eh? Oye, yo les tengo otro datito para que puedan. No dijiste la fecha. ¡Wow! Mira. Oye, esta cosa, el THC está como complicando. Es el viernes 23 de noviembre, amigo. Ah, ya, perfecto. Para que entonces lo sepan, el viernes 23 de noviembre. Bueno, igual cualquier información te la pueden chequear ahí en la misma página de la radio, que claro, está dentro de la programación. Claro que sí. O en la página de la sala máster. Claro. Ya, oye, yo los quiero. Y luego la podrían checar acá en la página también. Radio Espacio. Claro. Oye, yo les tengo un datito para que. Que nuevamente se ha revisado un dato que ya les habíamos tenido el mes pasado, de la Boutique Popular, la Feria del Trueque de Ropa, señores. Esto consta de la idea de cambiar una prenda por otra sin dinero. El arte del trueque. Qué bueno. El antiguo trueque sigue funcionando en esta Feria del Trueque de Ropa. Esto va a ser ahí en Santo Domingo. 24-23, esto queda casi al llegar a Bulnes, esto pleno barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Cerca de la casa de Mauricio Redolés. Cerca de la casa de Mauricio Redolés, pueden pasar por ahí también. Le dicen que van de parte de Radio Espacio, no hay ningún problema. Oye, esto es desde las 15:30 horas hasta las 17:30 horas. Esto lo organiza el Centro Social Ocupado y Biblioteca Saco y Vanzetti. Ya, para que vayan a cambiar ropa por ropa. Mira, esa ropa que no, ya no te queda, no te gusta, la puedes cambiar por una prenda que sí. Claro. Oye, pero y ropa, revivir ropa en buen estado. Claro. Ropa en buen estado, porque se van a traer ropa en muy buen estado. Oye, que también queda cerca la casa de nuestro amigo Juan Luis Campos. También queda cerca, también pueden pasar por ahí, ahí le podemos dar la dirección. ¿No? Le dicen que van de parte de Radio Espacio y pueden ahí pasar a la a su terraza y todo bien ahí. Así que para que sepan que pueden ir a esta tocata de Ábrete de Gandul y también a la Feria del Trueque de Ropa. Los datitos que teníamos aquí en el panfleto acústico. Pero vamos a tener una cortina con... Sí, porque ya la mascota voló. Ya. Sí. No, si viene, pero, llega volando, hace la pega y se va. Pero por eso, insisto, póngale nombre a la mascota. Claro. O mejor dicho, ¿qué creen ustedes que es la mascota? ¿Qué claro, también, ¿eh? Claro. No, pero es que igual la mascota ha tenido unos cambios de... Ha mutado. ¿Para bien? O sea, ¿se podría decir que la mascota es un mutante? Podría ser. Mira. Ya. Oye, mejor sigamos con la música, ¿no? Tú me contarás de dónde viene la música. Bueno, no de dónde, porque seguimos en puntos claro, solo nacionales. Si viene de Concepción, de todas maneras. Viene de Conce, claro, viene de Conce. Oye, a todo esto, un saludo a la antigua mascota que ahora ahí debe estar escuchando. Un gran amigo. Sí. Saludo para el señor. Ya, juegue. Está lesionado todavía. Ya, vamos a escuchar a De Salón. Del álbum homónimo De Salón del año 2003. Vamos a escuchar Es Fumar. Salón, es Fumar, claro, álbum, el homónimo del 2003. Salón, claro. No, oye, buena canción esta. Sí, sí. Creo que era la que como, así como me aprendí, así. Claro, sí. Como, sácate la otra. Oye, bueno, siguiendo con nuestro recorrido por nuestro programa número 19, les queremos recordar que estamos sonando a través de www.radioespacio.tk y nuestro mail de contacto es radioespacio@hotmail.com. ¿Por qué les decimos esto? Porque a ese mail puedes enviar información si tú eres una de las bandas emergentes. Claro, porque llegamos a las bandas emergentes que nos acompañan todas las semanas aquí en Radio Espacio para que usted pueda evaluar el desempeño de las bandas que están en el circuito nacional y constatar que se están haciendo cosas. Correcto. Cosas sumamente interesantes en el circuito musical criollo. Por ejemplo, maldito Gardel. Cuénteme, por ejemplo, ¿quién nos va a acompañar esta semana en bandas emergentes? Mira, te comento que nos está acompañando una banda llamada Asfixia. ¿Eh? Asfixia. Claro, este es un power trio de Santiago que cultiva la música rock desde el año 1996. Ya. Pero con presencia en el circuito nacional desde el año 2000. Bueno, ellos han actuado en diversos lugares, acá en diferentes escenarios, tanto en la ciudad, afuera, etc. Y te cuento que sus integrantes son Nicolás en guitarra y voz, Jaime en bajo y Sebastián, que toca la bataca, la batería. Ya. Y mira, vamos a escuchar un tema que se llama Pan y Circo. Ah, Pan y Circo para las masas. Ah, ya, sí. Bien. Y bueno, nada, pues dejar a nuestros amigos que testeen. ¿Ah? Que testeen. Que tengan su tester de violencia, los Spinetta ahí con Asfixia. ¿Ah? Y el tema Pan y Circo. We'll be right back. ¡Au! ¡Au! ¡Boy, qué power! ¡Qué power! Nos están regalando nuestros amigos de asfixia, ¿no? Casi me volaste los tímpanos. Está bien. No, no, power, no, bien. ¡Oh, qué power! Súper prendido, oye. ¿Ah? Súper bien, súper bien los muchachos. ¿Ah? Ok. Ah, ya, ese Oye, muy bien, qué potencia nos ofrecía la banda Asfixia, el tema Pan y Circo. No, puro power ellos, súper bien. En bandas emergentes. Mira, oye, así que ya lo saben, amigos que tengan bandas, por favor, envíennos sus trabajos a radioespacio@hotmail.com para que sean difundidos, para que nuestra gente, nuestro público, tenga la oportunidad de escuchar bandas tan buenas como Asfixia. Claro. No necesariamente tienen que ser el estilo. No, han pasado una cantidad de estilos, increíble. Pero increíble. Increíble. Así, desde sí. El popular guitarra en mano para adelante. Desde el popular guitarra en mano que mira. Me dicen por ahí que va a venir de vuelta en algunas sesiones a modos especiales, pero... Ah, mira, súper bueno, con invitados. Mira, para que... Un revisited, ¿eh? Claro, para que lo sepan y también estén atentos. Así que recuerden todas las bandas emergentes que pueden participar aquí en este segmento de, wow. de Radio Espacio, claro. Así que, mira, ya estamos en la edición número 19. 19 bandas emergentes han pasado por acá. Así que, si tú quieres ser la número 20... La número 20, ya sabes claro. Lo que tienes que hacer, ¿no? Oye, claro, no. De hecho, después vamos a ver si podemos tener bandas en vivo aquí, en el momento, con toda la implementación, todo. Ya estamos en condiciones de hacer eso, así que... Es cosa de cuadrar los tiempos, ¿no? Es el gran punto. El gran punto de la... Sí, pero bueno, estaría bueno. Sí, para que participen en bandas emergentes. De hecho, podríamos hacer así como unas raras tocatas. Oye, mira, bien cerrado. Mira. También podríamos probar inclusive la sala de nuestro amigo. Claro, ¿verdad? Se puede realizar el programa desde cualquier punto de esta capital. Así es, señores. Así que, ojo con eso. Nosotros sigamos con la música de este programa número 19. Pero por supuesto, mira, te cuento. Seguimos en Conce. Seguimos en Concepción, nos fuimos hacia el sur. Ellos son de Conce. No, ellos son los tres. Ojo. Vamos a escuchar un temón de su álbum debut, Los Tres. Flores Secas. Estamos hablando más o menos año 91, ¿no? Año 91. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa que de pronto son años? Mira, no, mira. Oye, qué buen tema vamos a escuchar entonces. Claro, una mezcla un poco de jazz con blues acá. Y aquí dejamos a Álvaro Enrique y sus muchachos, Los Tres, Flores Secas, en Radio Espacio. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Masacre sin saber por qué. Viví la masacre sin saber por qué. Se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas. fueran plaques, aquí vendría Pájaros de Fuego, ¿no? ¡Ah! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué está bueno! Oye, qué tremendo tema este. Mucho jazz, mucha... Ay, hoy se nota la mano de Panchito. Sí, no, se va a hacer esto de menos, sí. ¿Para qué iba a mandar con...? Un saludo para ti, Pancho, allá en Boston. Oye, pero este gallo está mejor que todo. Claro. Oye, el tipo está... haciendo jazz, pero como malo en la cabeza, ¿no? Oye, los mejores músicos de Latin Jazz acá en América Latina lo están llamando. Y aparte, se formó una banda que se llama Tributo Chile. Mira. El tipo está, pero rompiéndola ya en Estados Unidos. Para que vean, estamos hablando de Pancho Molina. De Pancho Molina, ex baterista de Los Tres. Ojalá algún día... ¿Tener a los tres? Claro, sería súper bueno. De hecho, el tipo, en una entrevista que leí hace un tiempo atrás, decía que estaba súper abierto a conversar. ¿No descartaba la posibilidad? No de volver a tocar, pero sí de volver a conversar con sus antiguos amigos. Sus coterráneos de Los Tres. Claro, o sea, más que mal. Han dejado un legado súper grande y todavía lo siguen haciendo en nuestra tierra. Correcto. Y en México, en distintas partes de la banda más importante de Chile en los 90. Definitivamente. Claro, así como fueron Los Prisioneros en los 80. Correcto. ¿Mm? ¡Qué bien! ¿Quién será en los 2000? ¿En los 00? ¿Ah? Vaya uno a saber. No, yo creo que hay que terminar de hay que esperar a que pase este cuento, el bicentenario. Vamos a pasar para el bicentenario. Claro, para poder sacar una conclusión. Claro, bueno. Ya estamos cerca, ¿no? Estamos cerca, ¿no? El tiempo pasa. Sí. Oye, tanto pasa el tiempo que estamos llegando al final del programa, así que tenemos que nombrar a todos los ganadores de esta semana que han participado por los premios que otorgan nuestros gentilísimos patrocinadores. Ganadores y ganadoras, amigos. Ganadores y ganadoras tenemos esta semana. Vamos entonces con... Héctor Brito, que gana una fotografía, Estudio Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. El señor Antonio Anguiano, que gana una botella de ron, Gentileza de Botillería Santo Remedio. Sandra Bozzo, que ganó una hora de ensayo para su banda, Gentileza de Power Music. Y también nuestro amigo Ricardo Ortiz, que ha ganado dos cervezas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles cómo se debe participar, Mauricio. Que es súper simple, enviando un mail a radioespacio@hotmail.com. Y con esto ya estarán participando por cualquiera de nuestros cuatro premios, que son gentileza de nuestros patrocinadores. Por supuesto, queremos agradecer a los cuatro patrocinadores que nos acompañan por creer en esta radio urmana. Urmana, y les brindamos un aplauso. Oye, a ellos. Todos grandes, che. ¡Grandes! Oye, sí. Claro, así que hoy también queremos recordar que los premios que hemos mencionado pueden ser cobrados durante la semana que está el programa al aire. Es decir, en este caso tienen desde este 19 hasta este 25 de noviembre. Así que ya saben, muchachos, muchachas, chicos y chicas. Claro, así que antes del 25 de noviembre de este 200007... 2007, ¿no? 2007. Okay. Ya me estaba complicando la matemática. Ok. Oye, bueno, de esta manera estamos llegando al final de este programa número 19. ¿Cómo pasa, no? Qué pena, ¿eh? Bueno. No, si fuera... Bueno, queremos agradecer su presencia. Queremos dejarlo invitado para que disfrute el programa que está al aire en este minuto de Clásicos del Rock, edición número 15. Así es. Y también queremos dejarlo invitado para la próxima semana, edición número 20. Así es, Mauricio. Edición especial. Wow. Sí, edición 20, edición especial, donde estaré con mi gran amigo Roberto Díez y también el señor René Rosas estará aquí. Estaremos ahí los tres acompañándolos para este programa número 20. Oye, ya. Esta es toda una sorpresa para mí. Mira, no sé, si a mí dictan de gerencia, yo leo nomás. Oye, pero a mí no, ni contrato. Ni contrato. Ni contrato. ¿Eh? Ni contrato bueno, ni contrato malo. No, con nada, viejo. No hay ni trato. Okay. Invitar también a nuestros amigos, por favor, escríbanos. Claro. radioespacio@hotmail.com, porque estamos acá con hartos premios, con harto espacio para ustedes en el rescate, en el rincón de escritores, en las bandas emergentes y en las ideas que ustedes quieran, porque esta radio es tan nuestra como suya. Correcto. Así que acá los estamos esperando con las manos abiertas, con el corazón abierto, el micrófono abierto, etcétera, etcétera. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Bueno, en fin, por lo menos yo me reí. Oye, no, de verdad agradecer su presencia en todos nuestros programas, todas estas semanas que han estado junto a nosotros en la radio urbana. ¿Qué tanto se ríe, señor? ¿Qué pasa? Es que te iba a decir que nos están viendo la fantomímica, así. Ya. Oye, bueno, no nos queda más que despedirnos como siempre con música, ¿no? Nos referimos a la banda que nos va a acompañar a continuación. ¿Me cuentas tú? Claro, te estoy hablando de Santos Dumont. ¡Seguimos en Conce! Seguimos en Concepción. Oye, de estos son papitos de varios acá, ¿eh? Vamos a escuchar del álbum Similia Similibus del año 1999 el gran tema Ayer. Ayer. Ayer, mal. Bueno, así que no nos queda más que despedirnos agradeciendo su presencia. Así es, señores. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mauricio. Así que, de verdad, conéctense a nuestra página, sigan enviándonos sus mail y nosotros vamos a seguir haciendo esta radio urbana, Radio Espacio, como siempre, a través de nuestra página. www.radioespacio.tk. Claro, no nos queda nada más que despedirnos, ¿no? De esta manera, entonces, damos por finalizado, cerramos la cortina del programa número 19. Claro, se apaga un rato. Claro, ¿eh? Esperando que haya sido de su agrado, ¿no? Claro, oye, y todas las críticas acá abiertas, acuérdense de nuestro mail. Sí. Y, por favor, estamos en contacto. Échennos la foca, señores. Así es, señor. Estamos esperando. Estamos listos acá, no decimos cuántos son, sino que vayan saliendo de a uno, ¿no? ¿Ah? Ya, oye, entonces nos despedimos y de esta manera decimos... ¡Chao, chao, chao, chao! Despacio, la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo, como un regalo de otro cielo. esas luces que sin saber te ven.